He conocido una época donde la principal contaminación venía de que la gente sacudiera sus alfombras por la ventana. Con esta frase del escritor Gilles Brown comienza este domingo, 12 de febrero de 2012, La Enredadera. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y aquí estamos como todos los domingos en riguroso directo cuando son las 9 y 6 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. A lo largo de la semana puedes visitar nuestra bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. Y hoy, si nos quieres llamar, nuestro teléfono el 976 29 13 98. Si nos quieres escribir al correo electrónico, lo puedes hacer a la dirección laenredadera@nodo50.org o puedes escribirnos una carta al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Mandamos desde aquí un saludo, evidentemente, a todas nuestras oyentesas desde Radio Topo 101.8 FM, también a la gente de Radio Chabolo, que nos escucháis a través del 107.6, también de Zaragoza, Radio Chicharra, en Teruel, en el 102.4 y otras radios libres que nos están remitiendo, pues Radio Activa de Alcoy, Radio Malva de Valencia y otras. Para la enredadera de hoy hemos traído algunas invitadas y a otras las escucharemos vía telefónica si hay suerte. En la sección habitual Podemos Vivir Sin Capitalismo vamos a entrevistar a Marc Rosello, que es el presidente de la cooperativa Som Energía. También a Ana Marco, que la tenemos por aquí por la topera, coordinadora del grupo local en Aragón de esta cooperativa Som Energía. Con ellas sabremos si es posible otra forma de autoconsumo de energías limpias al margen de las nucleares y de las térmicas. En las últimas enredaderas os hemos puesto algunas canciones de la Fundación Robo y que ahora tiene una versión literaria que se llama Salto. Y para que entendáis un poco de qué estamos hablando, hablaremos con Natalia Carrero, que es escritora colaboradora en el primer Asalto, y con Roberto Herreros, que es uno de los promotores de la Fundación Robo. Y en la segunda parte de la enredadera, ataros los mochos, que llega la radionovela interactiva. La J15MJ, El amor no entiende de clases. El undécimo episodio ya sabéis, una historia de aborto, facherío, tuna, marcianitos, brujas y mucho más. Después, Pum, en su Gitanjáfora, nos iniciará la creación de personajes en literatura y también nos leerá algunos de los retos recibidos sobre los criminales. Y en la parte musical, además de buen jazz de Charles Mingus y este que escucháis, Herbie Hancock, hoy os traemos las últimas canciones de Amparo Sánchez, conocida como Amparanoia durante muchos años, un proyecto llamado Transadélica, y como no, escucharemos la música de la Fundación Robo, canciones colectivas. Así que sin más, ponte cómoda que empieza la enredadera. Y un domingo más empezamos con el noticiario Dara Info, en este caso el número 12. Ya sabéis que esto tan solo es a modo de resumen los titulares de esta semana en tu portal de información www.arainfo.org, con la idea de que si te interesa algún tema lo amplíes y lo leas a través de este portal, donde también evidentemente hay fotografías y vídeos. Y comenzamos siguiendo la estructura del portal con la sección Movimientos. Concentración contra la violencia machista. Sin corsés generados por el patriarcado, segunda semana de febrero feminista, cuerpos y sexualidades. La CGT considera éticamente repugnante el acuerdo firmado por Comisiones Obreras y UGT con las patronales COE y CEPYME. Fin de semana contra la represión en el centro social ocupado Quique Mur. Nuevo ataque del PP al sistema público. Por una democracia real en Senegal. El PP y el ministro Cañete vuelven a su esencia transvasista mirando a Yesa. Charla sobre Corea del Norte, mentiras, mitos y verdades. Nueva agresión de neonazis en Zaragoza. Concentración contra la ordenanza incívica y sus multas. la lucha por la educación pública y de calidad en el acorazado Topemkin. Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza... Comunicau de Purna de banda persecución que organización ye sufriendo en Teruel. Otros feminismos en la tercera semana de Febrero Feminista 2. En economía... Comunicado de la Asamblea de Personal Docente Investigador de la Universidad de Zaragoza. La CNT considera muy negativo para los trabajadores el segundo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Jornada sobre el modelo de transporte urbano en Zaragoza. El Ayuntamiento de Calatayud se niega a pagar las subvenciones de cooperación que concedió en 2010. Debate sobre la privatización de la sanidad. El PP y el PAR de Alcañiz dan la espalda a los vecinos y al 15M. Intercambia tu ropa. Movilizaciones en defensa de la educación pública. Desde Financiación Solidaria nos invitan a jugar a Ética. Especial contra la reforma laboral, el 16 de febrero salimos a la calle. Tenemos que dar una respuesta a esta situación de desamparo y salir a la calle. David, de la Intersindical. En la sección Ecología... Ubre en los centros de interpretación de la naturaleza. El PCE Aragón se adhiere a la marcha convocada por la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica Monzón y Sona. El barrio de San José debate sobre movilidad. Recuperando la soberanía alimentaria en Teruel. La red de semillas de Aragón sigue brotando en Sobrarbe. Proyección del documental Andes de Bolivia. Transgénicos. El gobierno español apuesta por una tecnología de alto riesgo incapaz de alimentar al mundo. La INSA recibe este viernes dos charlas sobre ecologismo social. Acaba el plazo para apuntarse al curso online Comunicación para Movimientos Sociales. Grave riesgo de regresión en la política de biodiversidad. Ecologistas, pescadores y científicas en contra de la desprotección frente a especies exóticas e invasoras. Si no se hacen las depuradoras es por una decisión política, no por falta de dinero. Ecologistas en Acción propone soluciones contra el desperdicio masivo de alimentos. Depuradoras y depuración de responsabilidades por la pésima gestión. Jornada intercultural y muestra agroecológica de Zaragoza. Más infraestructuras de transporte, más recortes, menos riqueza. En culturas, el orden establecido se estremece, el aburrimiento y la seriedad se tambalean. Presentación de los movimientos sociales. Escucha la enredadera del 5 de febrero de 2012. Enric Durán, Derecho de Rebelión, Biodiversidad y mucho más. Audio de Félix Rodrigo Mora en Ruesta. Mago Fermín presenta Cultura Libre. Shield Your Eyes, adorable, abrumador, tremendo. Periodistas en Acción denuncia la censura a las revistas culturales en las bibliotecas públicas. Apudepa critica a Vadillo y pide soluciones para el Teatro Fleta. Nociones Comunes llega a tu ciudad. Apudepa acusa al ministro Wert de burlarse de Aragón. Zaragoza en danza. Yo, tú, nosotros. Reconocer las sensaciones y las necesidades propias. Somenergía, asalto y robo, lucha obrera, radionovela interactiva y mucho más este domingo en La Enredadera. Ciudad podrida con La fiesta no es para feos, Nadia caótica, Diana J. Torres y muchas novedades sonoras. Chiquivía nos presenta a Ros Beret en El gigante y las estrellas. Recital de poesía con Aitor Cuervo Taboada. Wow y los Ars en concierto. Apudepa denuncia el resultado de las obras en la Casa del Canal y pide responsabilidades políticas. Arainfo, os proponemos un debate sobre drogas para este martes. El navegador Firefox ya habla aragonés gracias a Sofa Aragonés. Ciclo de cine dedicado a Dalton Trumbo en Huesca y Zaragoza. En Altavoz. Otra burbuja que pincha, la aeronáutica. Pintaré las calles con tiza de colores y perlas informativas del mes de enero de 2012. Pues ya sabéis, si os interesa alguna de esta información, os podéis meter en www.arainfo.com. www.cuentos.org y ampliar un poco estos temas. Y aquí en La Enredadera vamos a seguir presentando hoy un disco, vamos a decir una maqueta, del nuevo proyecto de Ampora Sánchez, que la vimos hace dos semanas en la Sala Edén, en Huesca. Ya sabéis que es amiga nuestra por temas zapatistas y de solidaridad con Chiapas. Y bueno, pues fuimos a ver Transadélica, un nuevo proyecto de Amparo Sánchez, que conocéis todas por Amparanoia, Yasin, que también os sonará, es de Chef Balowski, el cantante, y luego, bueno, pues también hay gente de la Kinky Beat y grupos pues, que acompañan a Amparo desde siempre. La verdad es que fue una sorpresa descubrir este grupo. Sabíamos que es una mezcla entre rai, rock, rumba, pero no sabíamos que iba a despertar pasión en Huesca, ¿no? En una Sala Edén abarrotada por no sé cuánta gente entra ahí, 200 personas o por ahí, que no pararon de bailar en las dos horas que duró el concierto. Y bueno, pues hoy os vamos a poner algunas canciones que nos ha pasado nuestro amigo Carlos, que se pilló la maqueta. Y nada, vamos a empezar con la 1, esta fusión, pues desde La Habana hasta la música del norte de África. A ver qué os parece. Oh, Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Aquí sigues escuchando La Enredadera, Radio Topo, y como os decíamos, hoy comenzamos charlando aquí en el estudio con Ana Marco. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Nacho. Y al otro lado del teléfono tenemos a un invitado, una persona que queríamos conocer como parte también de Somo Energía. Damos la bienvenida a Marc Rosello. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nacho. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con Marc, que ya sabemos que eso de hablar al otro lado del teléfono siempre es un poco más cansado. La idea es de entender un poquito lo que es Somo Energía, que es una cooperativa que está empezando a dar pasitos en Aragón, y ya de paso, pues a ver si es posible otra forma de autoconsumir energías limpias, al margen pues de nucleares, de térmicas, que tantos problemas dan de contaminación y demás. En primer lugar, Marc, cuéntanos, ¿qué es Somo Energía? Bueno, como comentaba, Somo Energía lo que es una cooperativa de consumo y producción de energía verde. Entonces, nació de un holandés, uh-huh. un holandés residente aquí en Cataluña, en la zona de Girona, que buscaba experiencias como Somo Energía, que en Europa ya existen hace muchos años. Uh-huh. Entonces, él llega aquí, busca un tipo de iniciativa que ve que no existe, ¿no? Luego nos sumamos otras personas que lo que buscamos es cambiar el modelo energético. Sí. El modelo energético se base en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia, y además en la participación de la ciudadanía. Uh-huh. Y por eso el modelo cooperativo, ¿no? Y conformáis una cooperativa llamada Somo Energía. Uh-huh. Que un poco, ¿qué gente estáis? ¿Sois gente súper científica, ingenieros y tal? No, lo que es cierto es que la mayoría de los que iniciamos el proyecto, sí que, pues, de la rama de la ingeniería, pues sí que venimos muchos por experiencia profesional alrededor de las energías renovables. Uh-huh. El Heisberg, que es el compañero holandés, él es economista, y luego también ingenieros forestales, agrónomos, uh-huh. industriales. Pero, te digo, eso fue el inicio. Ahora, con casi 2.000 socios, pues bueno, pues hay perfiles de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Al final lo que se impulsó fue esta iniciativa, a ver si tenía realmente una buena acogida, y la verdad es que está resultando muy satisfactorio la cantidad de gente que se acerca y que tiene... Bueno, que lo que queremos es, al final, es ser tomar un poco parte activa o ser parte uh-huh. activa del cambio que tanto parece que es tan difícil y es que no dejan que suceda, ¿no? Antes Marc, cuando introducía al tema, hablaba de energías sucias, ¿no? Pues como la combustión del carbón, o mucho más las nucleares, ¿no? Además, muy peligrosas, ¿no? Para la continuidad y la supervivencia de la vida, ¿no? En el planeta. El principal reto que se plantea Somo Energía es consumir otro tipo de energía. Sí. Energía verde, llamamos. ¿Qué es eso de la energía verde? Sí, consumir y producir. Y producir, muy sí, bien, que me... No, te lo comento porque yo creo que es una de las fuerzas que tiene Somo Energía, que es que, por un lado, lo que queremos es ofrecer una alternativa de consumo más responsable, y que los socios y socias de la cooperativa puedan elegir qué tipo de electricidad consumen, que es la energía verde certificada de origen renovable, y luego también, entre todos y todas, poder desarrollar nuevos proyectos con esa idea de sumar cada día más energía verde al sistema. Uh-huh. Pero si me preguntabas en qué consiste el consumo de energía verde, uh-huh. se entiende pues un balance entre lo que uno compra y lo que se produce en algún punto de la red de fuentes renovables. Uh-huh. Te lo cuento así porque lo que es imposible es poder separar un electrón de otro cuando sí. está en la red. Y entonces el método, la opción que hemos escogido y que está instalada en el sistema eléctrico español, pues es, a partir de certificados de garantía de origen, pues una comercializadora como es Somo Energía actualmente, poder balancear o poder decir, bueno, solo vendemos electricidad, energía que se ha producido en distintas instalaciones renovables. Uh-huh. Marc, cuando hablamos del sistema un poco energético, pues se nos viene a la cabeza pues grandes empresas, ¿no? Pues porque los vemos cada mes, ¿no? En las facturas de nuestras casas, todos estos papeles que abundan en nuestras habitaciones y tal, pues Endesa, Iberdrola y demás. ¿Esta gente va a permitir que su energía siga creciendo como lo está haciendo exponencialmente? Por ahora no creo que les molestemos su energía en sí, porque sí. Yo creo que somos muy pequeños en relación a ellos. Lo que es cierto que ya la estrategia de frenar el desarrollo de las energías renovables viene de lejos y se hace presente y posible cada vez, ¿no? Sí. Porque justo hace bien poco ha salido el decreto que da el parón de las renovables, o sea... Que quita subvenciones, ¿verdad? Quita las primas de nuevos proyectos y sin duda al final, bueno, pues hay una presión y un interés de las empresas convencionales. Porque al final también, de alguna manera, las renovables lo que permiten es romper su negocio en ese sentido, porque si hacemos un desarrollo de las energías renovables como debería ser, que es descentralizado y cercano a las personas, sí. Pues rompe ese control de, claro. Del transporte, de traer petróleo de países donde hay, o el gas, y toda la estructura que ellos... Bueno, legítimamente es donde está su negocio, ¿no? Uh-huh. Y tienen fuerza como para poder poner freno. Y lo que tenemos que hacer es ser fuertes, unirnos cuantos más mejor para crear otra presión y al final demostrar la razón que creo que tienen, sin duda, son el uso de recursos propios, renovables, sin afectación al medio y bueno, todo lo que conlleva las energías renovables. Y esa red que se va tejiendo, pues ya va llegando a Aragón. Una vez más, ¿no? Pues en Cataluña, pues ha sido un poco el lugar donde ha comenzado Som Energia. Y ahora vamos a seguir hablando con Ana Marco, del grupo promotor de Som Energia aquí en Aragón. Así que, Marc, si te parece, nos despedimos de ti. Únicamente decirte, el recorrido que lleva la cooperativa, que no es muy extenso en cuanto a tiempo, sí que está siendo muy fértil, ¿no? Sí, justo hace poco más de un año, en diciembre del 2010, que se hizo la constitución. Uh-huh. y sí, como os comentaba, el desarrollo ha sido muy satisfactorio. Nació en Girona, hubo también mucha aceptación en Barcelona y ahora cada vez más, pues fuera de Cataluña, como comentas, en Aragón, en Navarra, en Baleares, uh-huh. En Madrid también parece que también se está generando un grupo promotor, en Sevilla. Bueno, al final lo que demuestra es cuánta gente tiene la necesidad de luchar por el cambio de modelo energético. Y Som Energia pues es una herramienta más y si lo hacemos bien, pues bueno, pues tendremos resultados. Venga, pues eso deseamos. Marc Rosselló, muchísimas gracias. Presidente de Som Energia desde Girona, ¿no? Sí, sí. Desde muy bien, pues Girona. Buenas noches y muchas gracias. Venga, un saludo. Buenas noches. Adeu. Adeu. En el Mercadona de Pumarín y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE. Y como os decíamos, aquí en los estudios centrales de Radio Topo tenemos a Ana Marco. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Que es una de las personas que más está moviendo, ¿no? Para que la gente conozcamos por estas tierras lo que es Som Energia. ¿Qué tal la acogida está viendo por aquí? Pues bueno, sí, procuramos. Sí, la verdad es que está teniendo mucho éxito, yo creo, como comentaba Marc, que lleva prácticamente un año solo y ya hay como 2.000 socios, de los cuales, pues aquí que llevamos 2 meses... pues yo creo que estamos del orden de los 50 o así. Cuando hablamos de socios, ¿es como accionistas que tienen que depositar un montón de dinero e invertir en Som Energia porque le va a dar muchos intereses? Bueno, Som Energia es una cooperativa sin ánimo de lucro y lo que para ser socio solamente se requiere poner 100 euros de capital social que son reintegrables cuando te salieras de la cooperativa por cualquier circunstancia. Informo aquí a nuestros oyentes que si te equivocas y metes 1.000 en vez de 100, como le ha pasado a uno que yo conozco, te devuelven los 900 en el momento, ¿eh? Es que eso me pasó a mí, que soy así de majo. Bueno, Ana... Y rico. Sí, bueno, riquísimo. Ana, para que la gente entienda un poco, estamos hablando de nucleares, de térmicas, pero yo creo que no somos del todo conscientes cuando apretamos un interruptor y se enciende una bombilla de que realmente estamos contribuyendo a un montón de contaminación, a un montón de peligro, a un modelo que no deseamos. ¿Cómo funciona esto? Claro, sí. Es verdad, o sea, ahora mismo la electricidad que te llega es mayoritariamente producida por centrales grandes, pues que o bien queman carbón, o bien queman uranio, o bien queman gas. Es una parte menor la que procede de energías renovables, entonces sí, cuando consumes electricidad estás contribuyendo a hacer emisiones de CO2 y al cambio climático. Y entonces, cuando hablamos de consumo de energía limpia o energías verdes, ¿esto cómo es posible si todo viene de un mismo cable? Sí. Bueno, en realidad, como explicaba Marc, lo que se hace es asegurar que la energía que tú consumes la has comprado a un productor de energía verde. Uh-huh. O sea, que alguien que produce energía verde, pues lo puede certificar, lo certifica la Comisión Nacional de la Energía, que es un organismo estatal, y si tú proporcionas energía verde certificada, tienes la certeza de que esa energía se ha producido por fuentes renovables. Que estamos hablando de la eólica y la solar, ¿no? Fundamentalmente. Sí, eólica, solar, hidráulica también. Hidráulica. Sí, básicamente. Bueno, entonces, cualquier persona que nos escucha, si le interesa una cierta coherencia, ¿no?, en lo que es por lo menos su consumo de energía, pues en el hogar o en su centro social o en su trabajo, pues puede contactar con Suma Energía. Vale, te haces socio, en primer lugar, de la cooperativa. Uh-huh. Entiendo que formas parte ya del proceso de toma de decisiones. Exacto. Tú puedes asistir a las asambleas y, claro, la diferencia es que aquí el ciudadano entra a formar parte del circuito de decisión y tiene capacidad de influir en cómo se maneja su suministro eléctrico. Y, claro, la gente lo que le interesa es, vale, ¿y yo puedo cambiar mi contrato de luz a Som Energía y romper el de Endesa o el de Iberdrola o el que tengamos? Eso es. Pues sí, claro, eso es muy fácil. Ahora mismo cualquiera puede cambiar, lo mismo que en la telefonía móvil, puedes cambiar de operador, y en electricidad lo mismo. Están todo el día haciéndonos ofertas de Iberdrola, de otras empresas, se están intercambiando clientes, y una empresa más sería Som Energía. Entonces tú, una vez que te has hecho socio, si quieres, puede ser socio y no contratar la electricidad, pero vamos, lo lógico es que te hagas socio para eso. Pides a Som Energía tu contrato de electricidad y ellos se ocupan de todo hasta que te llega tu factura de Som Energía y ya te han anulado tu contrato con Endesa o con quien lo tuvieras. Pero claro, con Som Energía subirá la factura muchísimo, ¿no? No, sale al mismo precio que la energía convencional que nos venden de la tarifa de último recurso. Y pretas al interruptor y la bombilla se enciende. Exactamente también. Igual, porque en realidad no tiene ningún riesgo para el consumidor, porque no cambia nada en absoluto, ni cambia el contador, ni te tocan la instalación, nada. Lo único que cambia es quién te factura la energía. Uh-huh. Las redes son las mismas, no hay ninguna diferencia con un consumidor de Endesa o de Iberdrola o de quien sea. Bueno, Ana, y tú has empezado un poco pues a dar alguna charla, ¿verdad?, en diferentes asociaciones de vecinales y asociaciones de consumidores. Se sigue, ¿no?, un poco en esta dinámica, ¿no?, de dar a conocer. ¿Y la gente cómo reacciona? ¿Se animan? Sí, yo creo que hay bastante interés. Hemos ido dando unas cuantas, pues, por ejemplo, en Ecología y Desarrollo, en ADICAE, en asociaciones de vecinos. Este lunes hay otra aquí en este mismo local, en la Vía Láctea arriba, y siempre hay mucho interés de la gente por conocer sobre energía, y yo creo que se han hecho muchos socios cuando han conocido el proyecto. Vale, entonces, primer paso, nos hacemos socios, cambiamos la luz, y hablaba Marc, por ejemplo, de producción. ¿Eso ya es una cosa más compleja, uh-huh, o también podemos formar, uh-huh, parte de la producción de energía limpia? Claro, exacto. La idea de Som Energía, como explicaba muy bien Marc, es que se haga todo. O sea, que al final se trataría de llegar a que nosotros fuéramos capaces de producir tanta energía limpia como consumimos la cooperativa, ¿no? Entonces, lo que se pretende es buscar proyectos, ir haciendo proyectos, y hay alguno en marcha, y que los socios de la cooperativa, por supuesto el que quiera también, pueda invertir en esos proyectos. Y dices, bueno, pues mira, yo tengo 1.000 euros por aquí y los quiero invertir en una planta fotovoltaica que se va a hacer en un tejado de una nave y que promueve esa energía. Entonces permite a los socios también participar de la producción de energía verde que gestionará la cooperativa. Y a pesar de los mordiscos del Partido Popular, ¿no?, como antes comentábamos también, ¿no?, de la retirada de ayudas directas, ¿no?, a las energías renovables, renovables, ¿va a ser posible seguir desarrollando un poco estos proyectos? Yo creo que las energías renovables son imparables completamente. Se están poniendo trabas de todo tipo y ahora todo el sector está soliviantado por este último mazazo, pero es tan evidente que es imprescindible para todo que yo creo que al final será imparable y encontraremos los caminos para poderlo hacer. Bueno, y si alguien que nos está escuchando pues se acaba de enterar por primera vez, que sería lo común, ¿no? Porque realmente Somo Energía pues es algo joven, ¿no? Pues está conociendo también por nosotros pues por la onda de COP57, ¿verdad? Pues al ser una cooperativa, pues claro, te llega la información pues a través del tejido cooperativista. Pero igual tú que nos escuchas al otro lado del transistor o del ordenador, que acabas de descubrir Somo Energía, ¿qué les decimos? ¿Que se metan en la web directamente? Sí, yo creo que, claro, hay una página web que es www.somenergia.coop de cooperativa. Y allí lo explica todo bastante fácil, explica la manera de hacerse socio, que es solo rellenar un formulario, la manera de contratar la luz, los proyectos que hay, los criterios que se siguen, lo que es una cooperativa, cómo funciona. Yo creo que está todo perfectamente explicado en la cooperativa, y si no, acudir a alguna de nuestras charlas y ponerse en contacto con el grupo de Aragón, que también hay un correo que es aragon@somenergia.coop, y allí pues enseguida tomaríamos contacto. Bueno, pues ya lo sabéis, si a través de internet os apetece, pues ahí tenéis la información o las consultas a través de aragon@somenergia.coop, y si prefieres conocer más in situ y hacer preguntas cara a cara, pues este lunes en Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, a las 8 de la tarde, 8 de la tarde, organizada por la gente del barrio, el 15M y demás, pues estarás tú, ¿no? Sí, estaré yo. Dinamizando. Pues Ana, no sé si te ha quedado algo en el tintero. Pues yo creo que ya está todo bastante clarito. Si queréis preguntar algo más. Desde aquí, animar sobre todo a la gente, ¿no? Que es un gesto que realmente cuesta muy poco esfuerzo. Tengo que decir que formar parte de una cooperativa, apoquinar 100 euros, cambiarte el contrato de la luz y saber que tu energía pues está viniendo pues de unas fuentes mucho menos contaminantes que las que estamos usando, que son súper contaminantes y muy controladas por multinacionales, que son los que luego criticamos tanto cuando hablamos de que la crisis la paguen los ricos, que sabemos que tenemos cositas que le podemos quitar, ¿no? Y una es esta, ¿no? Yo creo que sí, en eso estamos. Bueno, Ana, pues muchas gracias por haber venido hoy a La Enredadera. Muchas gracias a vosotros. Venga, seguimos en contacto. Vale, hasta luego. Nos puede detener. Es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impasse, no vamos a esperar. Ahora ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay. No volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que logra detenerte una vez por todas, la máquina del mal. Y como os comentábamos al principio de la enredadera, ya son las 10 menos 16 minutos y tenemos al otro lado del teléfono a dos personas de la Fundación Robo. Uno en la parte ideológica, digamos, y musical, y otra más definida en la parte literaria. Es Natalia Carrero. Buenas noches, Natalia. Hola, Natalia. Hola, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos perfectamente. Bueno, Natalia es escritora. Se estrenó en 2008, si no me equivoco, con la novela Soy una caja, sí. Y luego repitió también en la misma editorial, con Caballo de Troya, el segundo libro, Una habitación impropia. Uh-huh. Correcto, ¿no? Correcto. Bueno, pues resulta que Natalia está enredada con esta gente de la Fundación Robo, que todavía no sabemos muy bien quiénes son, luego a ver si Roberto nos lo cuenta, porque han creado un asalto, que es un poco la facción literaria. ¿Qué es esto de asalto? Sí, es la facción literaria de la Fundación Robo. Pues bueno, yo quería decir que me han convocado a mí en calidad, yo he participado, digamos, en el primer asalto. Sí. Y que a partir de ahora voy a seguir colaborando, digamos, en la parte de gestión y de cómo, pues, porque van a haber diferentes asaltos. Asaltos, uh-huh. Como tú has dicho, es una facción de la Fundación Robo y es como una hermana pequeña de esa área que genera canciones y música con un contenido muy interesante. Y bueno, que asalto se crea, yo creo, por una serie de condiciones como todo. Uno de ellos es claramente una admiración por esos músicos que están haciendo con sus canciones, realmente están como motivando a quien escucha como a hacer algo, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que los que han generado el primer asalto, pues toman ese impulso y son, como da la casualidad, que son personas que trabajan, sí, el mundo de la ficción, la literatura, se plantean cómo hacer algo similar con la literatura, porque resulta también que son personas, que autoras y autores, que en sus conversaciones o en sus inquietudes se dan cuenta un poco que el discurso literario, digamos, convencional o al, uh-huh, uso, el que se limita como a ser un productor de libros o generar una carrera individual, pues se aleja bastante, bastante de la realidad, y que cada, uh-huh, vez el mensaje literario parece que tenga que ser, uy, qué novela más bonita, o qué o sea, para leer un poco antes de dormir, o como para evadirse de la realidad. Sí. Pues no, es como un tipo de literatura, o sea, son estos autores y autoras que pues generan un tipo de literatura como más real, más próxima a la realidad. Pero a ver, lo real es que los escritores queréis forraros, ¿no? A base de vender libros y ya está, ¿no? Y que os pongan en El Corte Inglés. Ahí con los saldos, ¿no? Sí, no lo sé, pero yo creo que en concreto en estos que hay aquí, ¿no? Porque yo misma, pues no es mi vaya, máxima. Vaya. Lo será en algunos, claro, lo será en esos que cuya literatura, pues bueno, pues puede generar así como ensoñaciones, ¿no? Y como cuentos para dormir y adormecer al lector, acunarlo y ser como así una literatura más cómoda, ¿no? Y Natalia, ese algo del que hablabas que os une a la Fundación Robo desde la parte literaria, ¿en qué consiste ese algo? Yo creo que es en el impulso, en la idea que de lo que se quiere, o sea, de tener ganas de generar respuesta en la persona que está escuchando el mensaje. Si escucha una canción, pues que el que escuche esa canción, pues no solo se haya recibido un mensaje de belleza, sino también un mensaje de inquietud que le conduzca a algo, ¿no? A hacer algo. Y esto, Natalia, por ejemplo, en Asalto, que habéis hecho ya una presentación, ¿no?, de diferentes textos breves, ¿no?, que están, sí, disponibles en internet, ¿cómo lo habéis armado? ¿Sois gente que os conocéis, que os veis físicamente? Bueno, va todo, ¿no? Hay bastantes personas, pero bueno, se trabaja como, es un colectivo, sí, pero se, uh-huh, trabaja a nivel individual, porque es como si fuera una especie de grupo de correo. Y entonces por ahí, o sea, se arma pues eso a través de los ordenadores, se van invitando a algunos autores, se han recibido también aportaciones y se arma, o sea, también a Salto, no, digamos, tampoco no es un cúmulo de textos, sino sí. que pretende, pues con eso, con sus propios errores normales, tiene una pretensión de seguir una línea. En el primer Asalto, lo bonito, que es por lo que yo me enganché mucho, era porque ponía el foco de la literatura en la realidad, era, uh-huh. en la realidad cotidiana, era hacer ficciones a partir pues de algo tan sencillo pues como una llave, un abrigo, algo. Entonces es posible, ¿no?, hablar de forma interesante y no solo eso, sino diciendo un mensaje que tenga que ver con el momento en el que estamos viviendo, uh-huh. de algo tan sencillo. Entonces eso a mí pues me gustó mucho. Entonces esa idea fue el hilo conductor del primer Asalto. Eso uh-huh. no quiere decir, el segundo Asalto ahora pretende pues evolucionar, ¿no? O sea, igual cambiéis las reglas del juego, sí. Dar un paso más y bueno, y es lo que se ve, de ahí que es como un proyecto muy interesante, que es como de a ver hasta la literatura, o sea, como trabajarla desde todas las perspectivas, sin perder tampoco de vista que la idea primordial es dar algo, un mensaje de inquietud y de acción al que lo está leyendo, ¿no? O sea, lenguaje de calle y no alejarse, tampoco no... Uh-huh. No sé si lo explico bien. Sí, se entiende perfectamente. Bueno, y ni qué decir tiene que lo facilitáis y lo compartís todo a través de internet de forma libre, ¿no? Incluso con licencias libres. Claro, por supuesto. ¿Y en qué espacio lo tenemos ahí en internet? Está en la misma página de la Fundación Robo. Uh-huh. O sea, la Fundación Robo es Fundación Robo.org, pues tienen ahí su introducción y tenemos ahí, hay un pequeño logo que es sí. Asalto. Vale. Ahí mismo, y también quien quiera aportar, colaborar, o sea, primero conocer el proyecto, que lo conozca y tal, pero que admite textos, o sea, admite participación, es el correo, creo que lo pone ahí, pero lo digo por si acaso, asalto@fundacionrobo.org. Muy bien, si alguna persona está interesada pues en conocerlo mejor o en participar, sí. Ya hay enunciados una serie de autores y autoras, ¿no?, que además no habéis firmado vuestros textos, no se sabe de quién es quién, ¿verdad? Claro, no se sabe quién es quién porque la idea también es esa, ¿no?, que es que la literatura es el texto, es que sí. Vivimos en un mundo en que todo es marca, en que parece que esté libre de este nombre y no sé qué, el autor, pues no, se quiere romper con esa dimensión sí. del ego de las creaciones, que valga mucho más el texto. Eso no quiere decir que el texto no esté hecho por una persona con nombre y apellidos que en última instancia es el responsable. Sí. Por eso al final se pone pues por orden alfabético los que colaboran, los que van a colaborar, etcétera. Pero el texto, la fuerza está en las palabras, no, o sea, está en el mensaje y no en la marca de que dice el mensaje. Pues desde aquí, desde La Enredadera, una invitación a las personas que nos escuchan, pues a que formen parte, ¿no?, de este asalto de la Fundación Robo, y agradecer mucho a Natalia Carrero que nos haya acompañado pues para introducirnos, ¿no?, a esta curiosa propuesta que esperemos que tenga continuidad, ¿no?, y que dé pie a muchos asaltos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Que vuelas con nosotros, paloma, ¿Natalia? Paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Hola, Roberto. La revolución no será televisada. Hola Roberto, ¿me escuchas? No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. Tus arrugas no se irán, ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte en casa, la revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol, ni saldrá en las crónicas de sociedad. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución será televisada. A ver si ahora tenemos más suerte. Roberto. A ver si ahora tenemos más suerte. Roberto. Hola. Ahora sí que te recibimos, perfectamente. Ay, genial. He sudado, ¿eh? La verdad que tenía ganas de hablar contigo. Pero chicos, ¿sabes lo que pasa? Que a través del teléfono fijo pasamos muy bien las llamadas aquí en Radio Topo, pero con el móvil no tenemos tanta costumbre. Bueno, ya. Ya lo siento. Ya, espera, que cambie el chip de productor a locutor, ya. Roberto Herreros, bueno, Roberto Herreros, me huele a mí que un poco la idea de esta de la Fundación Robo viene de ti, ¿no? Sí, bueno, en principio sí. Yo tenía la idea de hacer algo, no exactamente como Fundación Robo, pero bueno, digamos que el germen de la idea surgió a principios del año pasado y luego después de la... De lo que supuso la explosión del 15M, digamos que fue tomando forma solo. Sí. Y luego el hecho de que se convirtiera en una plataforma abierta, colectiva, la que muchos grupos se juntaran, ¿no?, para intentar hacer algo en común, pues bueno, fue, digamos que fue un paso delante de otro. Bueno, a ver, Roberto, algunos os sonará, pues porque yo creo que hablo contigo además en Radio Topo, me parece, ¿verdad? Ya te entrevisté una vez como grande Marlaska, me parece, ¿no? Eso es, sí, hace unos años. No sé si suena Garzón, grupo de música y después grande Marlaska. Por problemas legales fue, el cambio de nombre, ¿eh? Sí, nos llegó un burofax del bufete de abogados de Baltasar Garzón. Vaya. Y querían que terminara la sátira con su persona. Bueno, luego a Roberto igual también os suena porque él ha formado parte, y no sé si sigues formando parte, de la asociación La Dinamo, ¿verdad? Sí, sí. Que... Sí, bueno, sí, que ahora está bastante parada, pero sí, sí. Vale, e incluso igual os suena... Si habéis tenido la oportunidad de ver el programa de televisión española Mapa Sonoro, del cual ha sido coordinador de contenidos, ¿no?, y un poco guionista, ¿no? Sí, sí, sí. Que, por cierto, ¿Mapa Sonoro sigue o no? Bueno, no se sabe. la cosa en general, ya sabéis que está muy malita. Y parece que, bueno, que hace falta un patrocinador para que salga adelante. Entonces, lo que es casi seguro es que si no sale alguno, pues que este año no habrá tercera temporada del programa. Bueno, pues a ver si vuelve, porque es un programa excelente, vamos. O sea, buenísimo. Gracias. Un programa de música muy, muy interesante. Ahí con itinerarios, ¿verdad?, por la geografía ibérica y muy, muy chulo, muy bien hecho. Sí, pues muchas gracias. Ojalá vuelva, que es bastante necesario. Bueno, a lo que íbamos. Fundación Robo. Resulta que surge un texto que se llama ¿Cómo hacer crack? Con unas instrucciones. Sí, bueno, sí, esa era una manera de mostrar entrar, ¿no? De alguna manera que el proyecto se abría. Fue cuando publicamos la primera canción ya más allá del núcleo inicial, que éramos Carlos Osinaga, Delisado, Joseba Irasoki y yo. Y ya la quinta canción que subimos fue una canción de Nacho Vegas, Cómo Hacer Crack. Entonces, bueno, preparamos ese texto manifiesto para presentar lo que iba a ser Fundación Robo a partir de ahora y, bueno, y hasta hoy. Antes lo que más yo creo que ha destacado Natalia, ¿no?, en su intervención presentando Asalto, ¿no?, la facción literaria recién presentada de la Fundación Robo, era un poco poner los pies en la tierra, ¿no? O sea, de alguna manera, pues hacer música, por supuesto, hacer literatura, por supuesto, que es lo que os gusta, ¿no?, a la gente que estáis un poco en este proyecto, pero también contar cosas, ¿no?, remover un poco y sobre todo pues agitar de alguna manera, ¿no?, con los tiempos que están viniendo ahora, que son muy interesantes. ¿Va por ahí un poco la filosofía? Sí, sí, no sé si tanto agitar como reflejar, ¿no? Eso es. Sí, pero bueno, sí creo que a fin de cuentas lo que puede hacer la música o el arte, como lo quieras llamar en general, es reflejar, ¿no?, de algún modo la realidad que nos rodea. De hecho, es inevitable, ¿no?, que lo hagas prácticamente en cualquier cosa que hagas. Entonces, en este caso, pues sí, que trataba un poco de abrir una ventana y mirar lo que pasa afuera, ¿no? Quizá durante mucho tiempo, pues quizá sobre todo en el pop y el rock en España se ha tenido más a mirar hacia adentro, y nosotros lo que sugeríamos pues era pues eso, proyectar, ¿no?, esa mirada hacia afuera. Y todo esto, Roberto, ¿cómo va tomando forma? Porque vale, sí, crear un personaje como Luther Blissett, ¿no?, o Gooming, ¿no?, que lo mencionáis en el texto Cómo Hacer Crack, pues bueno, sí, puede tener éxito o no, pero es que realmente la Fundación Robo, pues cada semana prácticamente, ¿no?, vais presentando una canción nueva, una canción muy bien producida, muy sugerente, y además se va sumando pues gente de diferentes ámbitos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy descubriendo un montón de personas y grupos que no conocía, y también me estoy llevando sorpresas, pues Nacho Vegas, Albert Pla, etcétera, etcétera, etcétera, y otros que anunciáis que irán viniendo. Sí, sí, la verdad es que ya te digo que ha sido todo muy natural, y no ha habido tampoco un plan muy premeditado, ¿no?, para que la cosa haya terminado siendo como es. Bueno, en el caso de Nacho ha sido una cosa fácil porque, bueno, somos amigos desde hace muchos años, y antes de arrancar Robo estuvimos juntos en Donosti y le conté la idea. Desde entonces estuvo muy pendiente y estuvo muy atento a las entregas que íbamos sacando. Y bueno, pues ya hubo un momento en que me dijo que le gustaría hacer una cosa parecida o a lo mejor confluir. Entonces, sí, sí, sí. Pues bueno, y como dije, pues confluyamos. Y eso fue una cosa muy natural, pero bueno, sí, sí. De repente apareció la canción de Albert Plaita, pues así que fue una sorpresa. Bueno, yo conozco a Albert desde hace años, pero hemos coincidido muy poco. Sí. Y bueno, fue un día de repente que amaneces y te encuentras un mail en el que te dice: "Oye, pues quiero cederle una canción a la plataforma", y bueno, pues te la manda, la escuchas, alucinas y la publicas. Sí, sí, sí, sí. O sea, que realmente, al igual que nos ha dicho un poco Natalia con el Asalto, la idea es eso, colaborar, por eso, contactar con la organización y ver un poco la manera, ¿no?, de encontrar esas sinergias, ¿no?, esa manera de intervenir, ¿no?, y de compartir. Eso es, sí, sí, sí. Oye, y eso de hacer canciones colectivas, porque claro, no es que simplemente tú que haces canciones, pues Roberto Herrero, es un día te coges la guitarra, quedas con tu amigo, o si tú tienes los medios para grabártela, pues lo haces y la metes en internet. Eso es relativamente fácil, pero es que muchas de las canciones son proyectos compartidos, ¿no? Está viendo ahí una pues uno hace las letras, otro pone las bases o la guitarra, otro hace la producción, en fin, ¿cómo lo estáis haciendo esto? Sí, eso es, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Desde el grupo que te manda directamente la canción y la publicas, hasta bueno, así como tú dices, experimentos de creación colectiva, que bueno, que es una cosa que nos interesaba mucho y en una línea en la que nos gustaría andar, que sí, consiste en que nos juntemos pues varias personas de grupos, músicos y bueno, gente que hace todo tipo de cosas, y no nos juntemos para hacer una canción. Por ejemplo, he visto que has estado haciendo un rato en el programa la versión que hizo Mar Álvarez de la Revolución Nacional de Gil Scott Heron. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ella la grabó en Gijón, pero Nacho se pasó por su casa, metió unas voces, luego yo estoy viviendo ahora en Logroño, mandé unas voces desde aquí, digamos que hay episodios de colaboración bastante interesantes y nos gustaría profundizar en ellos. Uh-huh. Esto me has dicho antes, Roberto, que nace antes del 15M, el proyecto. Bueno, la idea no muy concreta, sí. O sea, uh-huh. O por lo menos sí que noté, no sé, una surgió como, no sé cómo explicarlo, me empezaron a salir canciones sobre el momento en el que empezaba a ocurrir todo, ¿no? Uh-huh. Porque en el disco de Grande Marlaska sí que hablaba de ese periodo anterior, ¿no? Como, sí, como de impasse, ¿no? Que estamos viviendo. Sí, sí, sí. La gente, los movimientos sociales, etcétera. Y empezaron, no sé, más que la necesidad de una manera espontánea, empezaron a salir canciones sobre ese momento, ¿no? Uh-huh. En el que empezaban a suceder las cosas y en el que cada uno iba tomando posición. Entonces, bueno, sí, ocurrió unos meses antes, seguro que era algo que estaba en el ambiente antes de que sucediera y empezaron a salir canciones. Por eso yo pasé bastante tiempo dándole vueltas a la idea sin tener muy claro qué es lo que iba a hacer. Porque claro, ni siquiera sabíamos qué es lo que iba a pasar. Sí, sí, sí, sí. Y esta idea abstracta, pues sí, me llevaba rondando la cabeza. Claro, he dicho principios del año que viene, pero en realidad incluso de un poquito más atrás. A lo mejor eso, finales de 2010, principios de 2011, y ya cuando sucede lo que sucede es como si todo se empezara a ordenar, ¿no? Y empezase a caminar solo. Bueno, la verdad es que estamos llegando ya de nuevo a mayo, ¿no? Ya pronto se cumplirá un aniversario y quién sabe, ¿no? Si el pueblo pues volverá un poco a levantar la cabeza, ¿no? Ya aglutinar y salir a la calle. Desde luego yo espero que la Fundación Robo estéis allí, ¿no? Un poco poniendo las canciones y poniendo textos también. Bueno, poniendo algunas canciones y poniendo algunos textos, ¿no? Porque no somos el único está claro, sí, sí, que surge, ¿no? Al calor de las protestas del movimiento 15M, pero sí, claro, yo creo que sí. Bueno, y desde luego que la gente se levantará y que, vamos, no ni siquiera creo que sea una cosa que de la que se puede dudar demasiado, ¿no? Uh-huh. O sea, va a ser inevitable. La situación no va a mejorar y recuerdo precisamente una conversación que tuve con Nacho Vegas meses antes del 15M, en el que los dos discutíamos, él decía que no iba a pasar nada, que mira lo que estaba ocurriendo en Francia y aquí parecía que la gente no reaccionaba. Yo decía que sí, que iba a ocurrir algo seguro. Y acertó. Y él decía, ¿pero tú crees que iba a ocurrir algo? Y dije yo, no, creo no, va a ocurrir. Digo, pero porque es que no queda más remedio, ¿no? Que pase. O sea, no es una cuestión de ojalá pase algo, sino que la cosa se está poniendo de tal manera que, vamos, va a ser prácticamente imposible. Bueno, pues Roberto, la verdad es que nos alegramos muchísimo de que algo haga crack, ¿no? En muchos ambientes y que has creado un monstruo muy interesante. Sí, bueno, pero vamos, que no he sido yo, ha sido una cosa colectiva, somos varios detrás, no solo todos los grupos, sino que bueno, hay una especie de politburó ahí en la sombra y nada, sí, nosotros también esperamos que la cosa siga hacia adelante. Venga, y el tirón de orejas para que aparezca alguien de Aragón, que por ahí se anunciaban a los Tachenko y a Manuel Vilas en la parte literaria, pero todavía creo que no ha participado nadie de estas tierras. Eso es, sí, Tachenko, si se espabilan, a ver si mañana ya aprovechamos vuestro recordatorio y les presionamos un poco. Bueno, Roberto, pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Venga, gracias a vosotros. Hasta pronto. Sukarra izatu, esperkizun asuntxitu. Guztiz bizigabea den herri batean, analista modernoez. Inozu ikusiko dute hau. Irreala. Nik horretan sinetzi nahi dut orain. Nik horretan sinetzi orain. Mira, pues ya que la mencionaba Roberto, vamos a poner esa de La Revolución No Será Televisada entera, que es una canción bien chula. Fundación Robo. No podrás quedarte en casa. La Revolución No Será Televisada. No podrás jugar el mando, a encender y apagar, a encender y apagar, ni dormirte en el sofá, ni correr a coger más cerveza en los anuncios, ni recibir la noticia en el iPhone, ni comentar ningún tipo será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. No te hará dormir mejor, ni te volverá más delgado ni más guapo. Tus arrugas no se irán, ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte en casa, la revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol, ni saldrá en las crónicas de sociedad. Será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución. La revolución no será televisada. La revolución no, la revolución. La revolución no será televisada. La revolución no, la revolución no será televisada. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, la aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, Gitanjáfora, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Las habitantes de una jornalera con sueño o una parada con los ojos cerrados. ¿Qué será ese ruido? El teléfono avisando que está sin batería. Pues habrá que enchufarlo. Ya, pero está en la cocina. Lo que había era que apagarlo antes de ponerse a dormir. Ya, pero tenemos menos batería que él. También podemos tirarlo por la ventana. Ya, pero ¿y si nos llaman para trabajar? Nos tiraríamos detrás. ¿Y si ya nos tiramos? ¿Y si esta descarga es lo que hay después de caer? Bufones a la albufera. Esta tierra es de los dos. Conversación con una celadora un domingo de elecciones. Mamá, ¿sabes dónde está tu casete de leño? Las cintas deben estar todas en el ártico. ¿Dónde? En el cuartucho del ático. Habías dicho en el ártico. No, dije en el ático. No, dijiste en el ártico. ¿Te lo prometo? Pues si está en algún sitio, es allí. Mamá. ¿Qué? En el hospital hay tantos blancos diferentes como en el Polo Norte, ¿eh? Sí. A más categoría laboral, uniforme más blanco puro. Bueno, pues simplemente estos son dos muestras de esos textos colectivos que ha publicado Asalto de la Fundación Robo, que podéis leer unos cuantos más en internet. Y nada, que como ha sido un poco atropellado, disculpad lo de las conexiones telefónicas, que hoy he tenido algún fallo. Pues bueno, pues que sepáis que allí hay textos de Natalia Carrero, con la que hemos hablado, Siana Arias, Elena Cabrera, Colectivo Todo Hacen, Roberto Enríquez, Belén Gopegui, Alberto Lema, Antonio Martín, Guillén Martínez, Elvira Navarro, Eider Rodríguez, Daniel Salgado, Gonzalo Torné y Nacho Vegas. Y en próximos asaltos anuncian gente tan interesante como Santiago Alba, Kiko Amat, también está por ahí Manuel Vilas, Remedios Zafra, en fin, una lista abierta a la participación. Esto de Asalto es solo el principio. Me cegó. Voz, canto. Y en la parte musical, todas las canciones que hemos escuchado hasta ahora son de la Fundación Robo, que hemos charlado con Roberto Herreros, de Grande Marlaska, La Dinamo, también estaba de promotor Carlos Osinaga, de Lisabo, Ibide Uts, Joseba Irasoki, de Atón Rumba, y bueno, pues gente muy variada, desde Albert Pla a Nacho Vegas y unos cuantos más que anuncian, pues como El Ruso, que ya ha hecho su canción también, está Miguel Brieva, el grupo de expertos Sol y Nieve, Tachenko, Albert Pla, que ya comentábamos, Julieta Venegas o Emiliano Gómez del Hijo de la Cumbia, entre otros muchos. En las ciudades veo a la gente ponerse en pie, unos protestan. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, desde Calahorra hasta Formentera, de los bufones a la albufera, esta tierra de todos es. Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Ángel. Madrid, a Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. Décimo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases. En el anterior episodio, Pili es encerrada por Tomás en una clínica abortiva. En cuanto Javi se entera, va corriendo a salvarla, a ella y a la criatura que se está gestando en su interior, fruto de su simiente. Por su parte, Pablo decide ir a otra clínica. Ya que Durne le ha dado con la ventana en las narices después de declararle su amor junto a la tuna de empresariales y confesar su lesbianismo, la mejor solución para estar juntos, o juntas, o juntos, es cambiarse de sexo. Pili, Después de todo el estrés que ha llevado y de un par de horas gritando en la habitación de la clínica, descansa tranquila sobre la cama. Pili, cariño, mira qué alambres más majos me he encontrado en la obra de aquí al lado. Las ventajas de la crisis. Tienen algo de óxido, pero no es nada que no se pueda arreglar con un buen lijado. Pero papá, ¿qué quieres hacer con eso? ¿No habéis dicho siempre que el aborto estaba muy feo y que era asesinato? ¿Y todas las donaciones que hemos hecho a Provida entonces qué? Si he pecado, tengo que asumirlo. Es un ser inocente. Bueno, hija, tampoco quiere Dios que nos aparemos dentro de una misma familia. Si no, ¿qué mejor ejemplo que el de la Casa Real? Venga, hija, será solo un momento. Luego te invito a un helado y verás cómo se te olvida todo. Pero papá, ¿a dónde vas con eso? ¡No te acerques! Pili, hija mía, tranquila. Que está aquí tu papuchi querido. ¿Qué? ¿Dónde has dejado los alambres? ¿Dónde estamos? ¿Pero qué dices de unos alambres? Ya no tienes que preocuparte más. Todo ha ido bien. Puedes olvidarte del hijo del perro flauta. Ahora nos vamos a tomar un helado al Vips y verás cómo se te olvida todo. Mientras tanto, no muy lejos de allí, Javi corre en busca de su hermana y madre de su retoño. ¡Pili! ¡Pili! ¡Ciérrame las piernas! ¡Que ya voy a salvaros! Buenas tardes, señor. ¿En qué podemos ayudarle? ¡Señor! ¡Señor, ¿a dónde va? ¡No puede entrar en el quirófano! ¡Estaba aquí de medio faceta! ¡Que tengo que entrar ahí como sea! ¡Y evitar que toquen a mi amor! Javi entra corriendo en el quirófano. ¿Pero tú qué haces? ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Qué haces tú? ¡Ay, qué bonito! ¡Una historia de amor! Tenga, doctor, que me he traído unas pipas para compartir. ¡He venido a buscar a mi amada! Pero, Javi, que es que ayer fui a declararle mi amor a Edurne con la tuna de empresariales y la tía es lesbiana. Así que he decidido que me corto los huevos y así como tía se enamorara de mí. ¡Pero tú eres tonto! A ver, si no tienes un clavel, ¿cómo vas a pagar esto? Que esto no entra a la Seguridad Social, ya sabes que el Rajoy lo que te recorta todo. No te preocupes, a mí lo de que te corte los huevos me parece excepcional, es una gran idea. Pero si quieres tú, mañana te vienes a mi casa que yo te esto te lo apaño. Tengo un bate de béisbol que te doy allí para anestesiar y luego raca, raca. Bueno, ponte un camisón de esos que se te ve el culete y vete conmigo a buscar a la Pili, que el facha de su padre la ha encerrado en una clínica de esas abortivas para matar a mi hijo o a mi hija del alma. ¡Qué malo! Javi y Pablo salen corriendo de la clínica en busca de Pili, sin saber que esta ya ha sido dada de alta y está llorando sobre la cama de su habitación. Al otro lado del Ebro, Esteban ha quedado con Alvarito, que acaba de llegar de su máster en Madrid. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal por la capital del reino? Cada vez mejor. La verdad es que esta Janita Botella tiene muy buenas ideas. Por cierto, que Chemarín me ha dado recuerdos para ti. Joder, con el Aznarín, este cabrón sí que se la ha montado bien, viviendo de dar charlas todo el día. Con las collejas que le dábamos en el colegio. Bueno, Álvaro, ¿y tú qué planes tienes ahora? Te quedarás con nosotros unos días, ¿no? Que a Edurne seguro que le hace ilusión salir contigo. Mira, la verdad es que me apetece mucho subir a esquiar a Cerler, pero a mí esta ciudad se me ha quedado pequeña. En Madrid me espera un trabajito en el partido y no quiero perder la oportunidad. Que por otro lado me apetece estar aquí, que parece que las cosas están desmadrando un poco, que corren rumores que hasta que la tuna de empresariales se ha ido con un hipioso a cantar una canción bajo la ventana de una chica de la uni. ¿Tú te crees, tío? O sea, me va a poner fijo a pillar al Marcos y al Borja y empezamos a poner las cosas en su puto sitio, tío. Desde luego, un hippie con la tuna, ¿pero dónde se ha visto eso? ¿No tienen bastante con pedir con las flautas y los perros o ya qué? Te digo, tío. Si los veo yo bajo el balcón de mi casa rondando a mi hija, no sé qué les hago. Hombre, Esteban, que Durnita se sabe cuidar sola, ¿eh? Ya, pero hay mucho rojo socialista que se le ha pasado en grande estos años y se han pensado que todo el monte es orégano. Las chicas bien como mi hija tienen que estar a salvo de esa gentuza. Así que ya la estás llamando. Me lo debes después de incumplirte con lo que tú y yo sabemos. Esteban, vale. Yo la llamo, pero de eso no se tiene que enterar nadie, ¿eh? ¡Que me hundes! Tú pórtate bien y ya verás cómo llegas a presidente del gobierno. Por su parte, Edurne decide romper con todo y a través del muro del Facebook de Pablo ve que hay una fiesta feminista en el barrio en el que se conocieron. Cree recordar que estuvo en ese bar. Arrebato. Así que allí se presenta con la minifalda más corta que tiene. aunque ha entrado sola, pronto habla con unas y otras y las latas de cerveza desaparecen de sus manos. En medio de unos bailes, suena su móvil. ¿Hola? ¿Edurne? Hola. Hola, hola, ¿quién eres? Joder, Edurne, Alvarito, ¿es que no te acuerdas de mí o qué? Ah, ¿cómo no me iba a acordar de ti? Nada, aquí estoy con unas amigas. ¿Dónde estás? ¿En el Tiffany's? Sí, casi, casi. ¿Qué? Estoy en el Arrebato, en la Magdalena. Pero que no te oigo bien. ¿Eh? Que hay mucho ruido. Edurne. Oye, que ya hablamos, ¿vale? Pero, Edurne, ¿dónde está eso? ¿Arrebantro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te han echado algo en la bebida. Edurne, no cuelgues, que voy para allá, mi amor. Uy, le he colgado, qué aburrido. Anda, oye, ¿pero no eres tú la madre de Pili y de Javi? ¡Oh, le odio, le odio, le odio! Coño, después de solucionar este lío, creo que me merezco un buen coñac. ¡Ya está! ¡Ya le han sacado a mi hijo! ¡Y no me quieren dar ni un bote con los restos! ¡Ese cabrón! ¡De Tomás se va a enterar! ¡Mañana lo pillo y no se lo cago con él! ¡Jo, con el frío que hace! ¡Y yo con el culo al aire! ¡Cómo me pillen los marcianicos! A ver si Alvarito se lleva a la niña a Madrid y la mete en vereda. ¿Y cómo voy yo al Arrebato ese con el Porsche? ¡Que me lo roban los gitanos! ¡Ay, qué bien me lo estoy pasando! Y, oye, pero... ¿y si además eres lesbiana, soy feminista de esas? Y hasta aquí la que faltaba. Bueno, pues esto ha sido el undécimo ya episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, una idea que se nos ocurrió en verano y que sigue cogiendo forma. Ya sabéis que esta es una historia totalmente inventada por quien quiera, por nosotras o por las que nos escucháis, incluso integradora, que si quieres formar parte de este grupo de actores y de actrices aficionados, pues que eso, nos escribes al blog a laenredadera.noblezabaturra.org. ¿Cómo que aficionados? Vamos, que nos pago. Carlos, que no tenía amigos. Que nos pago. Que nos pago. Que nos pago. Que nos pago. El contrato sigue igual, vigente. Vigente. Aquí no hay reforma laboral. Aquí aplicamos siempre el mismo estatuto de los trabajadores. Cervezas, que trae el X-Car, y 0 euros. Que eso, que esto es una radionovela interactiva. ¿Qué quiere decir? La primera parte radionovela, lo que acabáis de escuchar, y la tercera, la de interactiva, es la que queda más patidifusa. ¿Y la segunda? Radionovela, que va todo junto. No, pero es que has dicho la primera radionovela, la tercera interactiva. Y la segunda es el espacio que queda ahí en el aire. Carlos. Matrix, el espacio Matrix. Carlos, ¿qué hacemos? A ver, interactiva, interactuar. O sea, actuar entre las partes. Pues eso, que te metes en el blog, laenredadera.noblezabaturra.org, y comentas lo que quieras. Y la historia irá, pues según tú nos pongas. Que vuelven los marcianitos, que yo creo que van a volver pronto. Pues marcianitos. Que intersexualidad. Zombies, claro, es un comercial. No. Pero que le peten el ojete a Robin Hood. Bueno, lo que queráis. Os metéis en laenredadera.noblezabaturra.org, ponéis un comentario en el blog y ala, seguimos dentro de 2 semanas. Gracias. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. estamos ya en la recta final de La Enredadera, como cada 15 días con Gitan Jáfora, ya sabéis, la sección de literatura y más, con Pum, que se está moviendo por el espacio, cambiamos micros. Buenas ahí noches. Estamos. Buenas noches. Bueno, nos vamos despidiendo del staff de la radionovela y entramos ya. Cambien las luces, que es algo que se dice mucho en sí, televisión. Por favor, ponme una luz de estas así como lilas. Así que parecen como medio de puti club. Oye, oye, ¿pero esto dónde lo has sacado? Vuelve la luz. Aquí, ¿cómo es eso de Televisión 0, Radio 1? No, al revés, Televisión 1, Radio 0. Porque no habéis visto el cambio de iluminación que me ha puesto aquí Nacho. Bueno, Gitan Jáfora. Madre mía. Tenemos hoy una propuesta muy concreta y muy interesante. Hoy no vas a hablar de un autor ni una autora, ¿no? No, hoy vamos a hablar de la creación de personajes. Porque como en el programa anterior, que iba de Sherlock Holmes, os lo recuerdo. Y por cierto, ha tenido muchísimo éxito, la gente lo ha estado escuchando. ¿Les ha gustado? Mucho, sí. Me alegro. Y entonces propuse un reto, que era el de que pues la gente que nos oye, y a quien le apeteciese, por supuesto, que nos crease un criminal divertido, original. Y entonces he pensado que a raíz de esta creación de un personaje, de un criminal, pues que hablaríamos un poquito más de la creación de personajes, porque tengo en mente otro reto, que también puede ser muy divertido. Y nada, cuando quieras podemos dar paso a nuestros criminales. Atmósfera de mucho miedo. ¿Qué va? Jorge Sanz se despelota. Pero tiene una madre que está buenísima. Conan el bárbaro. Es tu sección, ¡pum! Sí, bueno, y me encanta la banda sonora de Conan. Y no sé, pues como va de la creación de personajes, y Conan es un personaje tan conocido. Total. Mira, la verdad es que me gusta la música y ya está, ¿para qué nos vamos a engañar? Y vamos a empezar ya con el reto. Y vamos a ver qué criminales nos han enviado pues la gente que nos escucha y que encima ha tenido tiempo para crear ese criminal. Por cierto, ¿había alguno por ahí suelto que igual aparecía de forma espontánea o no? No sé si seré capaz. Bueno, esperamos al final, pues. Comenzamos con el criminal que nos ha enviado Goe. ¿Os acordáis de Goe? Sí. ¿Qué pareados? ¿Nuestro qué? Marcianito favorito. Bueno, hay que decir que lo de Televisión 1, Radio 0 no es verdad. No es verdad, porque por aquí pasan muchas cosas que hacen que todo esto sea más entretenido, como puede ser hooliganismo. Sí, que también, es una cuestión que suele pasar mucho en Radio Topo y que no veis, y creatividad espontánea. Ya veremos si se conjugan. A ver. Empezamos pues con el criminal que nos ha enviado Goe. Un saludo, Goe. Nos cuenta, Santi, alias el Indalecio, es un criminal de los de más baja estofa moralmente hablando. Sus métodos son brutales y crueles, y Pina de Ebro vive aterrada por su culpa. El Indalecio tortura obligando a escuchar villancicos tales como Los peces en el río, una y otra vez, dando al botón repeat. Se oyen los niños cantando con esas voces tristes y descoordinadas. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Y la víctima ha sido previamente despojada de su lengua para que sus gritos no amortigüen la terrible grabación. Luego, el Indalecio le dice que Chefo no mola nada. Y eso nadie lo soporta. Porque a Chefo le quiere todo el mundo. Y es muy duro que te digan que no mola. Pero como no tiene lengua, no puede responder. La tortura más terrible es cuando el Indalecio le dice a la víctima que Chefo no existe, que es una ilusión de su mente. Le convence con falaces argumentos. Y esto le ocasiona una gran desilusión. Le ocasiona la muerte. Y el Indalecio convierte el cuerpo en comida para sus peces. Y nuestro querido Goe, después de describirnos a este terrible Indalecio, añadía, como ves, Pum, El Indalecio es uno de los peores villanos, ya que si no crees en Chefo, no hay motivación, ni ilusión, ni ganas de nada. El Indalecio es un gran psicólogo, pero por desgracia usa su sabiduría para el mal. Wow. Goe, te echamos de menos. Goedo, felicitarte porque me ha parecido sublime. Seguimos con nuestro segundo criminal, que nos lo ha mandado el Indalecio. ¡Ay, bo! ¿Haber leído el anterior? Sí, lo había leído ya. La venganza puede ser terrible. No. Estoy haciendo spoiler, pero no va por ahí. Indalecio nos cuenta: mi criminal personalizado es apodado el neoliberal. En el fondo, él no se cree un criminal ni que haga nada malo, ya que para él la economía está por encima de todo. Su actividad no está claro si comenzó en el 2008 o en el 2009. Obsesionado en acabar con la crisis y el paro, secuestra parados y los pone a luchar a muerte entre ellos. Organiza apuestas y los beneficios que obtiene los dona a los bancos más pobres. Vamos, un Robin Hood, pero práctico. ¿Qué tal? No se metió conmigo, ¿no? No, para nada. Indalecio, que ahora sí que te pongo cara. Y vamos con el tercer criminal, que nos lo manda Burbu Burbuja Supernena, y nos cuenta: sé quién eres, dónde vives, lo que te gusta. Lo sé todo sobre ti. La próxima vez que dobles la página de un libro, lo uses para calzar una mesa o derrames café sobre sus páginas, no tendré piedad. Será tu sangre la que se derrame. Dicen que soy una criminal. Yo simplemente imparto justicia. Firmado, la bibliotecaria asesina. Y es curioso, porque bueno, Burbuja nos decía que es una fantasía de cuando estudiaba en filosofía, que se inventaron el personaje entre unos amigos en la biblioteca al ver cómo el personal devolvía los libros. Y aunque no está hecho idea, porque yo ya lo había decidido, resulta que el cuento que voy a leer hoy se titula La bibliotecaria. Y vamos ya con nuestro último criminal, que nos lo ha mandado nuestro querido El Melgares. Carlos Melgares nos cuenta: el malvado personaje que os presento parece sacado de un catálogo de villanos, oscuro, retorcido, egoísta y avaro. Viste una chistera, gastada y un gabán color carbón. Solo sale de noche y, oculto entre las sombras, comete sus fechorías. Hasta aquí nada original, ¿verdad? Una burda copia de Jack el Destripador y de otros tantos. Pero lo curioso de este personaje no es su aspecto, sino a qué se dedica. El hombre del gabán, al anochecer, sale de su casa y recorre las calles en busca de sus presas, los hombres, en busca de su alimento, las esperanzas y los sueños. En cuanto su fino olfato detecta un atisbo de alegría o de ilusión, el hombre del gabán se quita su chistera y toda la luz que habitaba en su víctima es absorbida en el interior del sombrero. Y así todas las noches, desde el principio de los tiempos. Tened cuidado y guardad bien vuestros sueños, porque el hombre del gabán ya no encuentra víctimas con tanta facilidad y está hambriento. Hooligans a mí. Venga, que improviso uno. Venga, venga, Nacho. Daniel era un vegano incapaz de hacer daño a nadie, amante de las plantas y de los animales. Era un ser humano con un gran contenido en proteínas, suave, digestivo, bajo en calorías, sin colesterol, bajo en grasas, con abundante lecitina, con bien de calcio y minerales. No necesitaba antibióticos, ni hormonas, ni demás componentes tóxicos. Lo que nadie sabía era que Daniel solo se alimentaba de seitán, y asesinaba al único tendero que vendía seitán en su pueblo. Algo así, por ahí era mi idea, pero muy bien, muy bien. Bueno, y aquí seguimos con la banda sonora de Conan. ¿Y me cortas o no me cortas? Eso me viene el dedo. Hoy estoy hiperactivo. Bueno, y vamos a hablar un poco de la creación de personajes, ya que hemos retomado todo esto de los retos, pues de vez en cuando también daremos algunos consejillos. Yo no pretendo enseñar a escribir a nadie, pero sí que puedo compartir pues todas las cosillas que he ido aprendiendo un poco pues en esta afición que tengo y con los consejos que me ha dado otra gente, los consejos pues que he ido leyendo por ahí en libros y de los cursos que he asistido de escritura creativa. Entonces, en la creación de personajes, la verdad es que es todo un poco confuso, porque depende mucho de lo que queramos escribir, ¿no? Porque hay tantas maneras de presentar a un personaje como puntos de vista o intenciones tengamos a la hora de ponernos frente al papel. Yo creo que los cuatro puntos cardinales, ya sea a la hora de crear un personaje o a la hora de crear cualquier tipo de texto literario, son la naturalidad, o sea, que seamos naturales a la forma de escribir y que le aportemos algo de nosotros mismos al texto, aunque estemos escribiendo algo que no tenga nada que ver con nuestra personalidad o nuestra vida o nuestras circunstancias, pero sí que un poco le aportemos eso que haga que sea creíble. La visibilidad también. La visibilidad me parece importantísima. Que seamos capaces, mientras estamos leyendo, de imaginarnos la fotografía que nos están tratando de presentar. La continuidad, aunque hagamos saltos al pasado, al futuro, que no se rompa la continuidad de una forma tan brusca como para no ser capaces de seguir una historia. Y la personalidad. Que todas las historias tengan algo que las desmarque de las demás. Esto es tan válido para una historia como para un personaje. En un personaje se tiene que dar también todo esto. El lector debe confiar en el narrador y si seguimos estos cuatro puntos, yo creo que es más sencillo que confíen en nosotros cuando estamos escribiendo. El escritor... o el aficionado a la escritura, me da igual. Cuando se pone a escribir, tiene que tener claros, cada uno de los personajes de la historia antes incluso de empezar a contarla. Es importante que los personajes estén bien definidos para que no tiranicen al escritor, para que no empiecen a tomar un poco vía propia y de pronto digamos, pero este tío no era agresivo y ahora de pronto no sé... Que no se nos pierdan los personajes en la historia. Si el escritor no es capaz de ver el personaje antes de escribirlo, el lector tampoco lo verá cuando se ponga a leer. Uno de los consejos más importantes que me han dado me lo dio Óscar Sipán. Me dijo que debemos saberlo todo de los personajes, aunque luego no aparezcan todos los datos en el escrito. Sin embargo... Es importante porque al saberlo todo, luego cuando pongamos a ese personaje en distintas situaciones sabemos cómo hablará, cómo actuará, cómo se moverá, cómo se relacionará con los otros personajes de la historia. La forma más habitual de trabajar y la que suelen recomendar la mayor parte de las veces es crear la ficha del personaje. Nos creamos para cada uno de nuestros personajes una ficha en la que ponemos pues, el sexo, la edad, la profesión, sus características físicas, sus características psicológicas. Es bueno también que nos hagamos una pequeña biografía para saber qué le ha pasado previamente y cómo puede influir ese pasado en lo que está sucediendo en la historia, lo que le gusta, lo que no le gusta... Su posición en la historia es lo más importante, es decir, ¿es un personaje principal o es un personaje secundario? ¿Qué papel juega en la historia? ¿Qué relación tiene con los otros personajes? ¿Es el hermano, el protagonista, el tío, el primo, el sobrino, el abuelo, el compañero de curro? Y luego, lo más importante, que es lo que lo va a hacer un poquito más especial, es qué curiosidades tiene, qué manías, qué tics, qué rutinas, ese tipo de cositas. Y luego, ¿cómo introducimos a ese personaje en la historia? Porque lo podemos introducir de muchas formas. Podemos introducirlo haciéndolo hablar, haciéndolo actuar, diciendo lo que piensa, o viendo cómo se mueve en diferentes circunstancias. Podemos hacer un retrato de nuestro personaje, pero depende también de lo que estemos escribiendo. Si estamos escribiendo una novela o estamos escribiendo un cuento, es muy distinto. En un cuento no podemos crear un personaje redondo porque no hay suficiente espacio. Tenemos que elegir una característica que sea definitoria de ese personaje, y a veces incluso es bueno coger y hacer que esa característica sea el personaje, no el propio personaje. Pero en una novela sí que podemos retratar a los personajes, podemos hacer su descripción, podemos hacer una prosopografía, que sería una descripción desde fuera, una descripción física, esto sería una figura literaria, o bien una etopeya, que es la descripción de los rasgos psicológicos, morales, el carácter, las cualidades, las virtudes, las costumbres. Esto sería ya más una descripción desde dentro. Entramos en el mundo de la imaginación, nos metemos dentro del personaje y damos rienda suelta a las palabras que pronunciaría en una situación determinada. Nos imaginamos lo que diría y lo reproducimos como una especie de monólogo interior. Esto es lo más conocido de la etopeya. No sé si conocéis las palabras en la literatura clásica, es que es muy conocido. Las palabras de Níobe al ver a sus hijos muertos, o las palabras de Medea cuando contemplaba a sus hijos asesinados por su propia mano. A mí una forma que me gusta mucho a la hora de presentar un personaje es una figura retórica, que es la perífrasis, que es rodear al personaje. En vez de decir, por ejemplo, Juan está hastiado de su vida, narramos su hastío diciendo que arrastra los pies, que no se detiene entre los curiosos que rodean, por ejemplo, a una pareja que discute a gritos en la calle. O en lugar de decir que pertenece a una clase económica medio baja, que sería una descripción muy directa, pues escribimos que cada día va a su trabajo en un polígono en las afueras, en autobús, con la fiambrera en una bolsa de una tienda de zapatos. Otra figura retórica también que es bastante utilizada y que también es bastante efectiva sería la paralipsis, que consiste en enfatizar algo a través de su ausencia. Por ejemplo, podemos resaltar el hastío de Juan escribiendo que nunca se ríe de las bromas de sus compañeros de trabajo. Adolfo Bioy Casares decía: "Yo quisiera, y me esfuerzo para que así sea, que mis personajes sean ellos mismos y no hechos a imagen y semejanza del autor". Y adelanto ya, porque ahora os voy a leer unas palabras de Ray Bradbury. No sé si lo conocéis, este señor escribió Crónicas marcianas, Fahrenheit 451, Cuentos del futuro, Las doradas manzanas del sol. Y en el próximo programa hablaremos de Fahrenheit 451 y de algún otro libro en ese estilo, porque hablaremos de las distopías. Y Ray Bradbury decía: "Hago los personajes para que vivan su propia vida. En realidad, no soy yo quien los creo a ellos, sino que son ellos quienes me crean a mí. Lo que tengo claro cuando escribo es que quiero que los personajes vivan al límite de sus pasiones y de sus emociones. Quiero que amen o que odien, que hagan lo que tengan que hacer, pero que lo hagan apasionadamente. Es eso, la pasión, lo que la gente recuerda para siempre de un personaje". Y antes de leer el cuentecito que os he traído, que es muy cortito, os voy a hacer una recomendación de lectura, que es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. ¿Lo conocéis? Sí. Dicen que está considerada una de las últimas obras clásicas de la novela de terror gótica. Y bueno, la temática yo diría que es bastante faustiana. No sé si sabéis de qué va, pero va de un artista, un pintor, que se encapricha de la belleza de este señor, de Dorian Gray, decide pintarlo. Y mientras lo está pintando, Dorian Gray conoce a un amigo de este pintor en su jardín y se queda prendado un poco por la forma de vida que tiene este señor. Este señor decía que lo único que vale la pena, por cierto se llamaba Lord Henry, lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos. Entonces Dorian Gray se da cuenta de que la belleza es algo que se desvanecerá y formula el deseo de que quien envejezca sea el retrato y no él. Y ya no cuento más, así que os lo leéis, el retrato de Dorian Gray. Y ahora pasamos ya al cuentecito. Como os he dicho, este cuento se titula La bibliotecaria. No había nadie, solo estaba ella, sentada en la mesa del fondo, el pelo recogido en un abultado moño, haciéndola parecer mayor, la mirada fija en las páginas de un libro antiguo. El sol entraba por la ventana que había a su espalda y arrancaba reflejos cobrizos de su pelo, esparciéndolos por los lomos de los libros que atestaban las infinitas estanterías de la biblioteca. Lo miró, ahí parado en la puerta, sin atreverse a ensuciar el suelo con el barro de sus botas. Había venido corriendo desde la obra, estaba sin aliento, no conocía las palabras adecuadas y aquel silencio lo intimidaba. Se acercó a él, sin apenas mover el aire, y le preguntó sin hablar. Se lo dijo casi con brusquedad, con prisas, pero la expresión en su cara no cambió. Señalándole la silla más cercana, con la mano extendida y los ojos, le pidió que se sentara, que la esperase. No podía cerrar la biblioteca sin más. Ya no faltaba mucho para la hora. Se dirigió despacio a la mesa del fondo de nuevo. Se sentó en el mismo lugar en el que estaba antes de que la interrumpiera. Cerró el libro, puso las manos sobre él y clavó la vista en un punto indeterminado de la estantería de historia. Él no podía dejar de mirarla mientras estrujaba la gorra bajo la mesa. Procuraba que no le temblaran las piernas, pero no podía evitarlo. Y cada poco rato tenía que poner las manos sobre las rodillas para frenarlas. Por fin se escuchó a lo lejos el reloj del ayuntamiento. 1, 2, 3, hasta 8. Cuando terminó de alejarse el eco de la última campanada, se levantó, dejó el libro en su sitio, bajó las persianas, comprobó 2 veces que todas las ventanas estuvieran bien cerradas, apagó la calefacción, se puso el abrigo, revisó el bolso, comprobó que había apagado la calefacción y le dijo que ya podían irse. Mientras giraba la llave en la cerradura, sin apartar la vista de ella y sin cambiar la expresión de su cara, le preguntó: ¿y cómo dices que ha muerto mi marido? Madre mía, esto es una antena dislocada versión B. Es una presentación de un personaje a través de sus actos. Sí, sí, sí, no, casi cada uno tiene su pedrada en la cabeza. Claro, claro. Sí, la verdad que sí, todos estamos un poco locos aquí. Así es, y así nos gusta que sea. Tengo reto. ¡Ay, va! Venga. Tengo reto. ¿Os acordáis de lo que era la prosopopeya? ¿Eh? ¿Eh? Yo no me acuerdo. ¿No os acordáis? Yo me lío. Una pista. Era darle características humanas a un objeto. Toma, o a un animal. Me acordaba, pero no estaba seguro. Pues ahora os voy a proponer que hagamos una antiprosopopeya, que a una persona la hagamos como si fuera un objeto o un animal. Es decir, que una persona sea un jarrón, o sea un gato, o sea una farola. ¿Qué os parece? Bien, me parece bien. Interesante. A ver, ¿qué habéis dicho por ahí? ¿Qué has dicho, Sergio? Dilo. Rajoy. Bien, pues venga. ¿Qué cosa te parece que es Rajoy? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te parece que es? Un tío muy majo. No, hombre, no, pero se trata de identificarlo con un objeto o con un animal. ¿Con un objeto? Pues hostia, no sé. ¿Qué le podríamos poner? Es que me pisaré en frío. Bueno, pues lo piensas y nos lo mandas. Mira, para el próximo. El Xcar dice que con unas tijeras. Bueno, pues 2 semanas tenemos, ¿no? 2 semanitas, sí. Bueno, pues ya sabéis, a través del blog de La Enredadera o del blog de Gitanjáfora, que sería loscuentosdeapolonia.blogspot.com, en el blog de La Enredadera, o que lo manden aquí por teléfono. Redes sociales. Todo lo que se os ocurra, o si nos veis por la calle también. Muy bien. Bueno, pues dentro de 15 ojalá, días... Ojalá yo fuese capaz de que me mandasen las cosas por telepatía, estaría bien. Incluso por carta, ¿también? Apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza y nada más. Gitanjáfora. Buenas noches. Bona nit. Venga, vamos a poner otra canción de Transadélica, lo último de Amparo Sánchez. A ver ahora qué tal suena, que antes sonaba un poquito regular. Mm. عليا داوي حالي يا بولم سيديرو غاليا عبد القادر يا بولم داق الحال عليا داوي حالي يا بولم سيديرو غاليا No se te ha ocurrido nada. A lo mejor deberías ver menos la tele. Y antes de lo que es la habitual página de sugerencias con la que solemos terminar la enredadera de Radio Topo, queríamos destacar especialmente la manifestación que va a tener lugar el próximo jueves 16 de febrero contra los recortes públicos y sociales. Por fin, ya era hora, yo creo que ha pasado demasiado tiempo para que se pongan de acuerdo pues los sindicatos que convocan pues para intentar aglutinar a mucha gente, ¿no?, de una forma combativa. Porque la verdad es que la respuesta, sinceramente, en mi opinión, la respuesta que está viendo hasta ahora, pues bueno, deja bastante que desear en cuanto a movimiento masivo, ¿no? Y es hora ya de frenar la embestida que está viendo el neoliberal del Partido Popular y del PAR aquí en Aragón, que están empezando a recortar, que está clarísimamente viéndose pues cómo quieren administrar los presupuestos generales, tanto del Estado español como del Gobierno de Aragón. Quieren seguir forrándose a costa de recortar en lo importante, ¿no?, en la salud, en la cultura, en la educación. Y bueno, pues esta manifestación la plantean CATA, CGT, CNT, Intersindical de Aragón y SOA. Es una manifestación contra el paro, los recortes y en defensa de los servicios públicos, y partirá el próximo jueves 16 de febrero, Chueves Lardero, mal día, por cierto, a las 7:30 de la tarde en la Plaza Santa Engracia. Ya sabéis que se firmó el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para los próximos 3 años, 2012, 2013, 2014, pactados y firmados, como siempre, entre las partes, la CEO y la CEPYME, junto a los sindicatos institucionales, Comisiones y UGT, que una vez más vuelven a traicionar las funciones del sindicalismo y con ello a la clase trabajadora. Lo que hacen Comisiones y UGT no es ninguna sorpresa, lo vienen haciendo desde los pactos de la Moncloa y practicando un modelo de sindicalismo institucional pues al servicio de la patronal, en una cadena continuada de renuncia a los más mínimos principios éticos, sociales y reivindicativos de defensa de los trabajadores y trabajadoras. Está claro que UGT y Comisiones han sobrepasado ya cualquier criterio de racionalidad y todas las líneas rojas que el sindicalismo debe tener presente, y que con este acuerdo pues los trabajadores seguimos siendo los responsables de la crisis. Y mientras tanto, pues ya veis, el Partido Popular sigue perpetuando y dando dinero a la banca, a la Casa Real y a la Iglesia, que siguen manteniendo sus privilegios o incluso aumentándolos. Y señoras y señores, estos ataques a los servicios públicos y sociales son los más brutales desde la dictadura. Y ante esta situación, pues bueno, se han aglutinado estos 5 sindicatos, que esperemos que poco a poco pues vayan sumando más gente, más colectivos, más organizaciones, para hacer frente pues desde un movimiento obrero combativo. Y bueno, pues nos hacen un llamamiento a la sociedad civil y a todas las personas que trabajamos por cambiar este modelo económico y social que nos lleva al desastre. Así que bueno, pues que os animamos desde aquí, desde La Enredadera, a participar en esta manifestación como comienzo a un calendario pues de lucha continua que sin duda pues tiene que tener algún momento importante como una huelga general de verdad contra el sistema que nos aplasta. Pero bueno, de momento, el jueves 16 de febrero a las 7:30 en la Plaza Santa Engracia, manifestación contra los recortes públicos y sociales, convocada por CATA, CGT, CNT, Intersindical de Aragón y SOA. Allí nos veremos. Pero durante la semana va a haber más actividades y comenzamos ya este lunes 13 de febrero con la asamblea de Stop Desahucios en Zaragoza. Será a partir de las 7 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paúl, número 28. Y la tercera semana de febrero feminista comienza este lunes 13. En la Vía Láctea, a las 7:30 de la tarde, habrá una charrada, La revolución del nacimiento, la mujer en el parto natural, con Eva Mendoza, que es doula y especialista en masaje sensorial. Y en el mismo espacio y más o menos a la misma hora, la presentación de Som Energía en Vía Láctea. A las 8 de la tarde con Ana Marco, que ha venido hoy con nosotros. Y el martes 14 organizamos el primer espacio de reflexión de Arainfo, un café tertulia sobre drogas, que tendrá lugar desde las 6:30 hasta las 8:30 de la tarde en Virosta, en el bar vegetariano de la calle Universidad 35. Y la idea es pues compartir las personas que vengáis en torno al consumo, a las implicaciones económicas, políticas y sociales de las drogas. Y bueno, pues hemos invitado la gente de Arainfo a Javi Sánchez, que es un amigo pues que controla bastante el tema, pero la idea no es una conferencia ni mucho menos, sino que cada cual vaya desde su perspectiva y comente lo que quiera para aprender unas de otras. Y también el martes hay otras cositas, por ejemplo, una concentración contra los recortes en FCC. Será a partir de las 6 de la tarde en la Glorita Sasera, delante de los cañones. Y también asambleas del 15M, por ejemplo, los que se juntaban en la acampada del 15M en la Plaza del Pilar. La asamblea del Pilar será a las 7 de la tarde en la calle San Pablo, número 23. Y también la asamblea del 15M de Casablanca. Esta vez en el Centro Cívico Isaac Valero, que está en la calle Viñedo Viejo, a partir de las 7:30 de la tarde. Y el miércoles 15 sigue el febrero feminista con un acto en el CSO Quique Mur. A las 8 de la tarde habrá una charrada, Mujeres Libres por un Sahara Libre, con Elena Circoa, miembro del Western Sahara Resource Watch. Y la Marea Roja llega a Zaragoza. Habrá asamblea. La Marea Roja es un movimiento ciudadano de apoyo a los desempleados, cuyo objetivo principal es ofrecer recursos, tanto humanos como técnicos, para que los desempleados españoles puedan generar sus propias iniciativas del autoempleo. Esta asamblea será en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza a partir de las 7 de la tarde. La Federación de Asociaciones de Barrios está en la calle San Vicente Paúl, número 26, segunda planta. Y también el miércoles tenemos dos asambleas del 15M, la Asamblea Delicias. Será a partir de las 7:30 de la tarde en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, que está en Duquesa Villahermosa. Y la del Gancho Almuzara. A las 8 de la tarde en la Asociación Vecinal Lanuza Casco Histórico, en la calle San Pablo, número 23. Y el miércoles también una charla con Félix Rodrigo Mora. La charla lleva por título Comprender nuestra época para comprendernos. Crisis, caos, declive de Occidente y anuncios de catástrofes. Explorando respuestas y estrategias. Será a partir de las 7 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. Y el jueves tenemos tres actividades. Una asamblea universitaria del 15M. A las 7 de la tarde en el Hall de Interfacultades. La manifestación que os decíamos contra los recortes en educación, sanidad y contra la reforma laboral. A partir de las 7:30 en la Plaza Santa Engracia. Y dentro de la tercera semana del Febrero Feminista, un taller Mujer Zapatista, la rebeldía en la rebelión. A las 7:30 de la tarde en Treciclo, en la calle Niña número 8, organizada por Caracol Zaragoza. Y también en el Quiquemur, un concierto de cantautores. Será a partir de las 8 de la tarde, actuarán Pálpito y Todo o Nada. Apostillamos aquí en la enredadera fuera de micro, que es un desastre que coincidan tantísimos actos tan interesantes los mismos días a las mismas horas. Que vale que en Zaragoza viven 1 millón de personas, pero vamos, que haya 4 cosas en 4 sitios disidentes, anticapitalistas y tal, en fin, un poco surrealista. Coordinación, compañeras y compañeros. Y pasamos al viernes 17 de febrero, sigue el Febrero Feminista. Esta vez será un café, tertulia, el papel de la mujer en la lucha por la tierra, con Giselda Coelho Pereira, que es coordinadora pedagógica de la ENFF Amazónica en Marabá, el estado de Pará, y que pertenece al sector de género del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Será a las 5 de la tarde en el bar vegetariano Virosta, en la calle Universidad número 3. Y también se representará el viernes la obra Pedro y el Capitán. Esta obra, representada por Teatro Pezcao, será en el Centro Social Librería La Pantera Rosa a partir de las 9:30 de la noche por 5 euros. Y el sábado 18, otro mercado local agroecológico. A partir de las 9 de la mañana en la Plaza Sinues Urbiola, la que está detrás del Teatro Principal. Y las jornadas de trueque se están extendiendo por un montón de barrios y pueblos de Aragón. Este sábado, jornada de trueque en Parque Goya. Será en la Capilla de la Anunciación a partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Esta capilla está en la Plaza de la Poesía. Y dentro de Febrero Feminista, el tercer Mundialitas. Nosotras también la sabemos meter. Será a partir de las 10 de la mañana. Si quieres participar, tenéis que inscribiros previamente en el correo de Febrero Feminista, que está en febrerofeminista.noblezabaturra.org. Y nada, que simplemente que son equipos de 6 chicas y que para apoyar se necesitan 6 euros por equipo. Y la gente de Financiación Solidaria nos ofrece el sábado jugar a Ética. Ética es un juego de mesa para descubrir, conocer y aprender el impacto social y ambiental de las actividades bancarias, las inversiones y los negocios. Es un juego para jugar entre varios jugadores, entonces si queréis saber más o menos de qué va, podéis acudir este sábado que viene, el día 18, al Centro Social Librería La Pantera Rosa, en San Vicente Paul, número 28, a partir de las 5 de la tarde. Y el sábado, perdón, el sábado por la tarde comienzan las ImproLabs, luego os hablaremos un poquito más de ello porque el domingo estará la gente que lo organiza, la gente de En Acción Danza. Perdón. Es una nueva propuesta, un laboratorio de improvisación en donde se busca estimular un proceso creativo que aúne la danza con otras disciplinas. Va a haber música, performance, poesía, artes plásticas y este sábado comenzarán aunando danza y fotografía. La entrada vale 10 euros, hay un calentamiento guiado y además profesional con la gente invitada y va a ser desde las 5 de la tarde hasta las 8 en el Centro Deportivo Municipal de la Palafox, que está en la calle Mayoral del gancho del barrio San Pablo. Y acabamos las sugerencias con el próximo domingo, 19 de febrero, con un taller Reconociéndonos desde el Cuerpo. Este taller, a cargo de Bárbara Caso y Elena Cepero, se engloba dentro del Febrero Feminista. Será a partir de las 5 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa. También requiere inscripción previa. Y rematamos con la última actividad de la semana de Febrero Feminista, una muestra de cortos lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e intersexual. Será a partir de las 8 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25. Pues nada más, estimadas amigas y amigos de La Enredadera, ha sido un verdadero placer anunciaros que el próximo domingo, como decíamos, tendremos de invitadas a la gente de la Asociación En Acción Danza, que comienza el sábado con los Improlabs, con lo cual las tendremos calientes con las nuevas energías y sensaciones. La verdad es que estuvimos el sábado en la Jam Session que organizan y un éxito. Sigue yendo gente nueva de todas las edades y con todas las capacidades, tanto mentales, físicas, gente muy variada, muy bien, muy interesante. Y además vamos a tener a los directores de Sueños Colectivos, un documental realizado en Huesca el año pasado con material histórico de la CNT, una película que se ha donado a la Confederación Nacional del Trabajo acerca de las colectividades anarquistas en Aragón. Es un documental precioso. Si os metéis en internet, Sueños Colectivos, se llama Potemkin, me parece, la productora, y la verdad es que es preciosa. Y bueno, vamos a entrevistar a los dos directores, uno desde Alicante y otro desde Huesca, a pesar de que los dos son de raíces ostenses. Y bueno, pues además aquí en La Enredadera, como siempre, pues secciones habituales, seguro, segurísima, la de Antena Dislocada, enfermedad mental desde otra perspectiva, con la asociación Stop Estigma. Y recuerda que si nos quieres escribir, tienes un blog, laenredadera.noblezabaturra.org, donde está todo lo de La Enredadera. Y también nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Así que nada, seguimos tosiendo fuera de micros y nos esperamos el próximo domingo. Nos vemos en las calles esta semana y que paséis muy buenas noches, que empecéis bien la semana. Hoy no tenemos a José del Jazz Bass, por eso le hemos robado unos minuticos. Y nada, que nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.